Queridos niños, queridas niñas, bienvenidos aquí, bienvenidas con Willis Drummond de fondo a Cinco Bárbaros en la Cabeza. Bienvenidos los ancianos también, las, y ancianas, las ancianas, la gente de mediana edad. Toda la gente, everybody common people. Menos la policía, los militares, los jueces, políticos. La mala gente. La mala gente, efectivamente. Buenas tardes, nos de Dios, Seitán, Satán. Buenas tardes, becario, ¿cómo está usted? Aquí estoy, sin contrato. Efectivamente, es lo que tiene explotado. La crisis. Aquí está usted explotado, explota, explota, me expló, explota, explota mi becario. Pues aquí está el becario con el choripán a los mandos en el 104.5 de la FM. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nos podéis escuchar en internet. ¿En dónde, becario? En radiobronca.info. Esta me la sé. Vamos ahí. Y si te digo además que... Uy, qué difícil, qué nervios. Que aparte del 104.5 de la FM también hay otro dial. ¿Cuál es? El 96.6. Vamos ahí. Buah, me las sé todas, me ascienden, de esta me ascienden. Madre del amor hermoso. Y si te digo que en qué horario se emite ahí Radio Bronca, ¿ya te la sabes? De 12 a 12. ¡Apuntas! Está de conseguir tu primer contrato, becario. De 12 de la noche a 2 de la tarde. Casi, casi. Pero bueno, lo podemos enmendar de otra manera. Si, por ejemplo, dices nuestro mail del programa. ¿Qué te parece? Uy, es que hay tantos. ¿Cómo será este...? ¿La pasión de los bárbaros? ¡Uy! No, casi. 5 puntos en la cabeza. Y el 5 con número. Ahí está. Venga, ya está, así que con esta sí que te hacemos contrato total. Si nos dices el número de teléfono, atención, que está nos sonando llaman. El número, nos llaman. Nos llaman aquí. Ahora mismo a ese número que vamos a decir. Movilización, vamos a ver movilización contra los recortes. Aquí Radio Bronca. Bueno, parece que tenemos a otra vez, o no, tenemos a una persona aquí hablando. Hola, hola, hola, ¿nos oyes? A ver si nos oye este hombre, si nos oye, o mujer, porque la verdad que no lo sabemos. Ay, ahora. ¿Ahora nos oyes? Francamente poco. Pero... Francamente poco, ¿ahora mejor? Ahí está, ahí te empezó a copiar un poco más. ¿Has oído con Franco? Les explico a ustedes y a los oyentes. Sí, nos espera un segundo porque para que no distorsione demasiado tengo que bajarle según habla, ¿vale? Así que espéreseme. Ahora, entre ahora. ¿Ya está? Ya está, sí. Pues he hecho una incursión a lo largo de la manifestación desde mi posición anterior en Plaza Cataluña hasta ahora que estoy casi abajo del todo de Villa de la Getana con Paseo Colón. Y bueno, parece que está bastante petado, cosa que yo tenía toda la impresión de lo contrario, justo a las 7:30, y ahora parece que está bastante petada la cosa. Hay muchísima gente desde Plaza Cataluña hasta aquí abajo donde estoy yo, y bueno, aquí adelante hay muchísimas banderas de países y cosas y de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, cómplices de toda esta mierda. Y aparte de esto, pues poco más, parece que no hay mucha policía, la cosa está bastante tranquila y lo típica, manifestación tranquila. No hay mucho hippie tampoco, que eso también está muy bien. Y poco más. Ha habido una cosa. Cuéntanosla. Ha habido un momento así un poco extraño en el que de la sede de la Caixa de Enginyers estaban pues tres que debían ser directivos porque llevaban traje, mirando desde lo alto, y no sabía yo si estaban mirando con orgullo o riéndose de la gente, no tengo muy claro. ¿Esta es la cosa? ¿Eh? ¿Esta es la cosa? Esa es la cosa, sí, me ha parecido así un poco extraño, ¿no? Que desde un banco los banqueros miren a la manifestación en contra de ellos. No había visto nunca. Ay, yo, qué susto, qué susto en plan alegría. Yo pensaba que es que estaban a punto de tirarse. ¿Cómo? Que pensaba yo que estaban a punto de tirarse ahí al asfalto para estampar sus cráneos contra la acera. Parecían bastante felices, no sé si de estar arriba o de estar viendo a la gente manifestarse, no lo acabo de tener muy claro. Hombre, de tener más dinero que los que estaban abajo, está claro. Sí, bueno, la gente les increpaba un poquito, pero bueno, esperemos cuando lleguen otros grupos menos Comisiones Obreras y UGT, como los que estaban ahí. En fin, os iré informando de más cosas si es que ocurre algo remarcable, pero bueno, de momento parece que hay bastante gente y no está nada mal pasar un jueves de vacaciones. Muy bien, oye, pues irascibleoc, así me gusta, de rienda su irascibilidad, cuídesenos, esté atento a todo lo que pueda pasar y por favor vuelva a contactar con nosotros cuando le plazca. Bueno, antes de que acabéis os contactaré otra vez, como mínimo para deciros que era vacinado, o que sí, o que he visto a alguien que conoces o alguna cosa. Muy bien, me parece, pero no nos contacte sobre las 9:45, que tenemos ahí a nuestro capitán Cataluña infiltrado por diferentes lares y nos contará cómo está el patio. Ah, perfecto, lo haré después entonces. Muy bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias, irascibleoc. Amados. Vale, chao. Bueno, parece que se va animando un poco la cosa, por lo menos. Eso parece. Becario, sí, señor. Una cosita. Me podéis haber mandado de enviado especial con un... Aunque fuese... No hace falta que me pongáis un taxi en bicicleta o algo para que me dé el aire. Hombre, si quieres te podemos hacer de enviado espacial, ir a que vayas al espacio. Eso a lo mejor te lo podemos hacer. Como el Pedro Duque. Por ejemplo, pero más guapo. Bueno, yo con tal de ir al espacio, mira, si igual allí me haréis contrato. Bueno, ya lo hablamos luego. Ya lo hablamos luego que... así eso es que ya, sí. Eso es que sí. Eso es que sí, seguro. Cuando te dicen ya lo hablamos luego, eso es que sí. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues ya, joder, no acabamos de empezar y tenemos la primera llamada. Y de hecho creo que se ha colapsado con otra llamada que nos estaban haciendo sí, ahí. Sí, estaba haciendo pipipi. Esto es que nos meamos o que alguien llamaba. Pues eso debe de ser. Yo meando no me estaba meando. Yo sí, pero... Pero no... Yo me meo. Tú te has meado ya directamente. Muy bien. Así me gusta. Me meo en Radio Bronca. Bien hecho. Yo también lo haría. Él, claro que él sí. Siempre lo haría. La autoridad es mala. Hay que tener rebeldía. Bravo, me parece. Bueno, pues... mientras esperamos la próxima llamada, si te parece, ponemos un temilla, ¿no? Contratiempil. Contratiempil, sí. Mira, vamos a poner un temilla contratiempil porque es que este sábado hay un concierto que organiza el colectivo Ojalá esté mi bici, que hacen el programa anterior. Qué temaja, ¿eh? Sí, y es que es un sábado así diferente de concierto. ¿Y por qué? Pues te lo voy a decir. Porque es el concierto número 100, amigo. 100 conciertos lleva ya Ojalá esté mi bici. Y en no sé si son en 4 temporadas, esta creo que es la temporada 4, me parece, sí, la cuarta temporada de conciertos, y pues ya han hecho 100, o sea, se dice bien, ¿eh? Se dice bien, 25 conciertos así por temporada son, ¿eh? Uh-huh. Creo que sí, que creo que llevan estos. Entonces, hay un concierto con en las fiestas del Poble Sec, creo que es en la calle Blay, pero luego lo recordaremos. Hay un escenario de una bodega, porque va a ser por todo lo alto, gracias a contactillos que se han podido hacer. y tocan varios grupos. Uno de ellos se llaman Ordinaria Hit, que son un grupo de Brasil, que de hecho ahora mismo creo que están en la, o a las 9 o así, 9 y pico, están en la Casa de la Solidaridad, en el Carré Vista Alegre, ahí en el Raval, musicando unos vídeos de sobre la revolución de 1936, que se cumplen hoy, pues ¿cuántos años, becario? ¿Tú que eres de ciencias? Uf, eso es muy difícil. Del 36 al 2012, ¿cuántos hay? Uf, más de 100. Pues 64... Uf, no, menos. Uf. Sí, hombre, sí. 40, 50, 60, no sé. Es que yo... 64 y 12 calculadora... son 76. Pero eso no es un número redondo, no mola hacer homenajes así. Solo se hace cuando hay 100, 75. ¿Sabes no a qué mola hacerle homenaje? A Minorza cuando se va de viaje. Que ya sabes usar la lengua de Mordor, Te he pillado. Bueno, pues si les apetece después de la manifestación pueden pasarse por allí. Y el sábado, pues vengan a ver los que tocarán tarde. Luego decimos los horarios, que ahora no me los sé de memoria, pero deben de tocar a las 11. Hoy es el día de la revolución, ¿no? Hoy es 19. ¡Por eso te lo estoy diciendo! Sí, sí. Es que no te estás enterando. Pues por algo eres becario. Hoy en concreto, pues no mañana ni el sábado. Sí, pero hoy, por eso tocan hoy, con los vídeos sobre lo de la revolución. Ah, he entendido que el finde. Ah, el finde tocan también, pero no, ojalá esté mi bici. Es que no me escuchas, por algo eres el becario. Hay que ver. Es que eres un peñazo de tío. Pues vamos a poner un temilla que, mira, tiene un poquito que ver. Se llama Barricada. ¿Te parece bien? Pero no es el grupo Barricada, es no, el tema Barricada. Es Ordinaria Hit. A ver qué te parece. Su LP Funcionario. Vamos con ello. We'll be right back. Uy, que se nos va la sintonía. Pues aquí estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Seguimos, son las 8 y cuánto. 8 y 26. 8 y 26. Son y 28. Pues para ti la perra chica. Claramente. O la perra gorda. Para ti la perra gorda, sí. Se dice así. Pues son y 28, según el becario. Estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy día 19 de julio de 2012. Haciendo un pequeño especial caótico así un poquito. Porque claro, que ¿qué le vamos a pedir a la vida si no es caos? Pues hoy estamos cubriendo unas movilizaciones que está habiendo en Barcelona y en otras ciudades del resto del Estado español. En contra de los últimos recortes del gobierno fascista del Partido Popular encabezado por Rajoy, Mariano Rajoy, el hombre que no se ha atrevido todavía a salir del armario y sino que vayan a preguntarlo a Galicia. Y Cristóbal Montoro, ministro de Economía, que digamos que no le da el cerebro y se pliegan a los designios de lo que decide el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y, en general, pues los grandes bancos alemanes. Bien, les han untado. Además, les darán algún puestecillo de hombre, estos como, tú dirás, como a rato. Tú dirás. Y mientras tanto, ¿nosotros aquí qué? Pues nosotros aquí estamos con las movilizaciones que llevan sucediéndose desde hace ya tiempo calentitas. La última grande que fue la del 29 de mayo, perdón, de marzo, huelga general, que esta semana hemos tenido unas noticias, vaya, cuanto menos ya peleagudas. En Sabadell ha habido 5 detenciones a diversos militantes. Pues simplemente para comunicarles, en vez de coger y enviar una carta con una citación al juzgado, pues lo que lleva haciendo el fascista de la papada, ¿no?, que se le puede llamar así, al fascista de la papada, Felipe Puig, lo que está haciendo es pues orquestar su mierda de dispositivo, cada vez va siendo menos espectacular, pero sigue siendo buscando ahí como noticia, ¿no? Entonces, a la salida del trabajo o al ir al trabajo, a la salida de sus casas, a diferentes personas de Sabadell les han detenido y llevado a comisaría hasta desde por la mañana hasta que a las 5 de la tarde han salido todos. Es que es una tontería absurda el hacer esto. Es simplemente un golpe de efecto más, de nuevo, del fascista bastardo. Suicídate ya, por favor, Felipe Puig. Tenemos un testimonio que de una persona que ha estado detenida, que ha sufrido pues esta situación, y bueno, pues vamos a ver si lo podemos poner, si se oye bien. Yo creo que sí, porque claro, esto del internet, a ver si se oye. Sortia aquest matí de casa, quasi bé a les 9 del matí, i tres policies de paisà, els Mossos d'Esquadra, m'han parat, s'han identificat i m'han posat a dintre un cotxe. M'han emmanillat i m'han portat a la comissaria. Se m'ha informat de que se m'acusava de delictes relacionats amb la vaga general. Jo he preguntat que per què se'm detenia i no se'm citava a la comissaria, i no m'han dit res, i ja està. Llavors he estat 7 hores, crec, acabo de sortir, estic una mica empanat, dins, i fins que ara, doncs, més o menys, ens hem negat a declarar, diguem, on dic que declaria. Ens han deixat sortir. Per això, donat això i que ens han deixat sortir a més, jo el que no entenc i segueixo sense entendre és per què collons ens han vingut a detenir a casa. O sigui, són persones, a més, tots els que estan detinguts, que tenim casa, curro, que per tant, en una citació, com ha pogut passar en altres ocasions, doncs podem venir aquí i declarar el que sigui, en tot cas, per tant, no sé. La valoració que faig jo en calent i havent-hi pensat les hores que he tingut per pensar dins és una mica això, que tenim ganes d'alguna manera de fer un cop d'efecte per tot el que ha anat passant a Sabadell. Hi havia molta gent també a Sabadell, especialment la gent de Convergència i Unió, que feia temps que estava demanant caps, i bueno, jo que sé, crec que ja, ara com a mínim ja els tenen, o això és el que pretenen. Espero que no els tinguin, perquè no té cap sentit el que ens demanen ni pel que ens acusen. En tot cas, no sé, ara que hem pogut sortir i compartir una mica la història amb la gent, pues satisfet, evidentment, de tot el que vam fer el dia de la vaga, sense res, ja està, sense més. I sorprès de l'operatiu i del desplegament i de tot aquest... Ho han detingut pel que sé, perquè et dic, acabo de sortir, a 5 persones més, a 4, i una al final no, resulta que no l'han detingut, sinó que està com a testimoni o alguna cosa així. 4, 5, 6 persones, si no m'equivoco. I a totes pel mateix, exactament. Pel dia de la vaga, pel que he sentit, hem pogut anar parlant des de les cel·les, cridant una mica, perquè estàvem sols a una cada cel·la. No ens han portat menjant tot el dia, no sé, bastant putejats allà i bastant nerviosos, amb ganes de sortir. Tampoc ens han dit si sortiríem a la nit o no. Primer ens han dit que no, que passaríem la nit allà i que el jutge l'endemà ens diria alguna cosa. Estàvem una mica... Però bueno, i pel que sé, pel mateix, sí, de tots pel mateix. No, no, a nivell de físic cap problema. Tot, bueno, cap problema. Tres tios de paisà m'han parat quan sortia cap a casa, no havia esmorzat, m'han fotut en un cotxe i m'han portat a comissaria. Ja és prou, però en tot cas no, més enllà d'això no. En principi sortirà tothom avui i ja tindrem citació pel jutge, no ho sé, no ens han dit quan. Li hem preguntat amb l'advocada i no ens han dit quan, però ja està. Pues moltes gràcies, papus. A todo esto, mientras esta persona y otros huelguistas de Sabadell han estado retenidos durante más de 7 horas en la sede, en la comisaría de Sabadell, pues en la sede central de esta comisaría de Sabadell ha sido, ¿cómo se dice?, registrada por el juez Joaquín Aguirre en relación al caso Macedonia, que es un caso de presunta corrupción entre narcotraficantes y policías que se abrió en 2009. Concretamente estaba registrando porque resulta que cree que... que los Mossos le han ocultado unas grabaciones, sí, sí. Vamos, es ya para flipar. Se ha entrado la Policía Nacional a la sede central de Mossos a pedir las grabaciones originales porque les acusaba, no tenían sospechas, de estar encubriendo a un narco. Eso es, de que decía que muchos archivos le habían llegado dañados, el juez, ¿no?, y en original, y que había pedido por activa y por pasiva los archivos originales, y no es que resulta que no se los daban, y ha tenido que ir con la Policía Nacional allí, pues a... La excusa ha sido que no tienen discos duros suficientes, sí, sí, y que entonces lo graban en CDs. Claro. Entonces, claro, no estaba el archivo, las excusas no estaban en el ordenador. Qué salaos. Y los CDs pues se pueden perder, y todo el mundo ha perdido CDs. Esta es la justicia aquí, a ti por, como el otro día, ¿no?, por tirar un huevo te caen un montón de palos y te detienen y te tiras tiempo, en cambio ellos pueden hacer y deshacer, dar palizas, que si los jueces les condenan, no hay problema, indulto, ya está aquí el fascista de la papada, el señor Puig, para tocar los timbres que haga falta para que no pase nada. Que hay escuchas con narcotraficantes y tal para avisarles de que no sean detenidos y demás. Aquí no pasa nada, tranquilo, ya te borro yo las escuchas. Esta es la justicia, esto es lo que dicen. Luego dicen que quieren que se respete la ley, quieren que se comporte la gente de forma cívica, pero se está comportando de forma cívica y respetando la ley los que en teoría son nuestros garantes, ¿no?, de las leyes. Me parece que no. Entonces, frente a eso, ¿qué problema hay? No, ya está. Todo el mundo desobedecer las leyes. ¿Qué te parece, becario? Lo que tiene, lo que no sé. Muy bien, muy bonito. Con lo que... Me emociono. Con lo que... ¿Qué se le pasará por la cabeza a un tipo que es funcionario, ¿no? Un policía es un funcionario. Y que le pega, le abre la cabeza a otro señor porque protesta por los recortes que hacen a los funcionarios. O sea, a él mismo. Estará pensando, no sé si llegarán a ese razonamiento tan, tan lúcido. Este señor está defendiendo mis derechos directamente, que me acaban de recortar a mí mismo, pero yo le toca abrir la cabeza y se la voy a abrir, porque es a lo que me dedico. Sí. No sé si se les cortocircuitarán las neuronas o... Lo mismo es que lo pensó antes de meterse la última raya en la furgona y luego ya se le olvidó, se le fue al meterse la última raya de farlopa. Debe ser eso, digo yo. Sí, aunque bueno, hoy ha habido un caso que habla al hilo de lo que comentas, ¿no?, bastante relevante. No sé si te has enterado, becario. No. Pues resulta tú... Uy, tenemos una llamada. Te lo iba a contar, luego te lo cuento el caso. ¿Aló? Bueno, parece que tenemos una llamada. A ver si nos oyen ahora o no. Oigo muy flojito. ¿Nos oyes muy...? Muy flojito, pero os oigo algo. Oye, mira tú qué bien. Pues intentaremos hablar. Es que como aquí distorsiona y tengo que andar subiendo y bajando, pues... no, soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿O sí? Oye, pues nada, comentaros que es una mani multitudinaria. Ahora estamos nosotras en delegación de gobierno y todavía no hay grupos que no han salido de Plaza Universidad. O sea que realmente se ha llenado todo lo que es Vía Layetana. Y en principio también comentar que, bueno, es todo sindicato, realmente es una muchísimas banderas. Y también están los sindicatos de policía. Hemos ya encontrado tres sindicatos de policía, de Policía Nacional, de, pues, realmente se nota que es el funcionariado a tope, vamos, los que se están protestando y los sindicatos en general. Y no hemos encontrado bloque de gente de las asambleas de barrio ni nada. O sea, está todo bastante disperso entre toda la mani. Y por ahora tranquila, bastante tranquila. Los bomberos quizás son los que han hecho más ruido, con petardos y tal, pero por lo demás, eso, muchísima gente y bueno, muchísima gente, muchísimos sindicatos, inclusive, pues son los sindicatos de la policía. Curioso, sindicatos de la policía. Madre mía, ahora justo le iba a comentar yo al becario aquí un tema. Es lo que llaman el sindicato de la madera, ¿no? El sindicato de la madera, ¿no? Sí. Sindicato del crimen. El sindicato del crimen, sí, quedaría mucho mejor. Y oye, a lo mejor, claro, si dices tú, si va a haber disturbios y tal, a lo mejor se les puede preguntar, oye, ¿por dónde van a cargar hoy? Bueno, lo más divertido es que en un momento dado no tienen que infiltrar secretas, porque los tenemos todos dentro. Pero eso sí, bien localizados con las camisetas de policía, eso sí. Sería increíble que un secreta detuviera ya a un tipo con la camiseta de policía, ¿no? Hombre, podría darse, pero yo creo que con la tranquilidad de esta mani me parece que no va a ser así. Pero la verdad sería una bonita ironía. No sé si llegará en estos tiempos. Supongo que como recorten más a los funcionarios, a lo mejor pasa. Porque a los bomberos, que yo sepa, sí que los detienen. Eso sí es verdad, y les pegan. ¿Perdón? Que además de detenerles, incluso les pegan y todo. Sí, pero bueno, estos yo creo que están mazados. Yo por lo que veo aquí, que estamos justamente al lado de los bomberos, bueno, estos resisten más que yo, seguro. Y más que nosotros dos juntos, también seguro. Muy bien, señorita. No sé si nos quiere comentar algo. ¿Hay alguna presencia policial aparte de los que van con su sindicato de la madera y tal? Oye, ¿la camiseta pone madera o pone policía o algo así? Sí, pone madera. Fuego a la madera. No, pone policía, evidentemente. Y decir que la presencia policial es prácticamente nula, solamente en la cabecera de la manifestación y cerrando y cortando, pero como bastante relajado. De hecho, van evidentemente sin cascos, o sea, otro tono al que últimamente nos tenían habituadas. Y bueno, en principio eso, es bastante tranquilo. No, también todos los sindicatos tienen sus cordones estos de seguridad con los chalequillos y tal, y como que la cosa está bastante ordenadita. O sea, bueno, folclore, ¿eh? Bastante folclórico todo. A lo mejor se podría aprovechar, yo qué sé, ¿no? Para, como estrategia para la próxima manifestación que haya, ¿no? Se puede ir con una pancarta contra los recortes, a las pagas extras y demás, y ir por detrás con una, ¿no? Y así a mitad de manifestación cambiarse o algo así, por ocupación o cualquier cosa, o abajo el capital. Me gusta esto de jugar al despiste. Me parece una buena estrategia, al menos como mínimo es original. Pues nada más que contar por aquí, porque aparte de muchos lemas no se oyen, o sea, es como bastante paseillo el temita, ¿eh? Vaya, pues muy bien, caballera, si nos quiere usted llamar después en un ratito, pues estaremos aquí como hasta las 9:15 así, si le apetece, aquí tiene las radios libres para lo que haga falta. Muy bien, pues encantada de hablar con vosotras. Bien, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Pues nada, ¿qué me estabas contando? Madre mía, lo que te estaba contando. Bueno, ya tenemos tenido dos llamaditas, ¿eh? Y todavía tenemos al Capitán Cataluña en brevas. Pues mira, antes de poner un tema, que casi no estamos poniendo hoy temas, la verdad, pero bueno, es una jornada especial. Lo que te quería contar, ¿no? Aparte de todo este tema que va, resulta que ahora van los sindicatos de la madera y tal, y ha habido debates por ahí por internet. El sindicato de la madera de la CNT era muy importante. Efectivamente, de la madera, ahora yo creo que el de la madera del que estamos hablando no son precisamente ebanistas. Pero vaya, que cuando hablabas tú, hablábamos de, ¿no?, de que había maderos, estaban yendo a las manifestaciones, pues resulta que esta mañana yo he amanecido y he puesto el internet y he visto en El País saboteadas 97 furgonetas de antidisturbios en Madrid. Cágate, 97 furgonetas de antidisturbios, se les han pinchado con un punzón las ruedas dentro de las comisarías. Dentro de la comisaría, no sé si era en Moratalaz o dónde, y estaban como locos allí por buscar un taller para cambiar las ruedas. Habían debido de pinchar todas las ruedas de 97, además por varios sitios, para que los mecánicos que tienen allí, mecánicos propios, no las pudieran arreglar, con vistas a que no pudieran menearse. Pues ¿no? Es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo. Te puedes tirar ahí un par de horas pinchando. Sí. Bueno, sí. Serían DJs. Unos cuantos, no sé, serían DJs ahí, sí. Lo mismo DJs con el vinilo ahí, pipa, pipa, pipa. Y estaría muy bien, sí. Hombre, a lo mejor las cuatro no, pero con un par ya las liado, ¿sabes? Pero ya de repuesto, ¿cuántas tendrá una furgoneta? Una, imagino, ¿no? Digo yo. Pues eso sería una gran idea. Sí, yo siempre le he oído de si a estos les se quedan sin furgonas, ya no van a poder, porque si tienen que ir andando a pie, todo, con el calor que hace, con las botas, corriendo, con todo el peso que llevan. A las tardes que les va mal, pues dime. Podrían sabotearles cambiándole la farlopa por tiza. Eso estaría muy bien, sí. Aunque a lo mejor les hacía efecto placebo, pero luego cuando se lo decías les daba un bajón o les subía la fiebre. Eso sí, se les subiría la fiebre, ¿no? Como en el colegio. Bueno, vamos a tomar. ¿Tú nifabas tiza en el colegio? Yo no, pero sí que tenía algún colega que se comió tiza para que le diera fiebre para irse para su casa. Eso sí lo había tenido. Bueno, vamos a poner otro temita, ¿te parece? Bien, hablando bien. De este sábado, que tenemos un aniversario, que son los 100 conciertos de Ojalá Esté Mi Bici, mira, ya lo vamos a anunciar y así entramos después con el Capitán Cataluña, seguramente. Pues otro de los grupos que va a tocar aquí se llama WANN, WANN, y bueno, pues ya lo voy a decir todo de golpe, así luego lo repito en la agenda. Venga, lo digo todo de golpe. Pues mirad. Hay celebración de Ojalá Esté Mi Bici, concierto número 100, y gracias a nuestros primos de Human Feather, que pues añadimos a dos bandas algo que ya estaba hecho, y en las fiestas de Poblesec, en el escenario de la calle Blay 35, escenario calle Blay 35, enfrente del Tierra y Libertad, pues tendremos, lo digo, empieza la cosa a las 6 de la tarde con Hola Vaca, que son un grupo de Barcelona, Musaraos, que pondremos después, creo yo. Opatov, que son de Sardañola, a las 7. Foja o Folla, no sé, de Nápoles, a las 8. Hola Vaca, son una banda así muy fresca, experimental, y Opatov y Foja son más bien pop. Después tendremos a las 9 Common Deflection Problems, que ya los hemos puesto aquí varias veces, Contratiempo a tope. WANN, que vais a escucharlo ahora, a las 10, y Ordinaria Hit a las 11. WANN son de Barcelona, Ordinaria Hit de Sao Paulo, Brasil. Es muy, muy, muy, muy gratis en las fiestas de Poblesec. ¿Qué te parece, Becario? Precio anticrisis. Precio anticrisis total. Pues mira, vamos a poner ahora una canción ceja, por ejemplo, de WANN. ¿Le parece a usted bien? Me parece maravilloso. Que ya que son 30, o sea, perdón, 30, 100 conciertos, pues se llama Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Es la de Marilyn. No es la de Marilyn, es la de WANN. A ver qué te parece. No sé si te gustará. ¿Vamos con ello? Vamos. Vamos allá. Pone play. Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava sensacional. Cap de creus deu sortir al sant, cada que si els seus secrets empúries visitar. Bueno, que ya se oye por ahí, creo yo, la sintonía del Capitán Cataluño, que debe estar por ahí infiltrado en estas movilizaciones que estamos haciendo aquí, en, bueno, retransmitiendo en Radio Bronca, se están haciendo por ahí en el centro. Capitán, ¿está por ahí usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anem? Muy bien. Buenas tardes, nos de Dios. ¿Em sentiu, eh? Sí. Sí, te oímos bien, con un poco de dificultad en la mierda técnica, porque estoy yo aquí, por supuesto, pero te sentimos bien, te oímos bien. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Ara? Ahora sí. Molt bé, doncs res, pues aquí estem aquí a prop de la Via Laietana, que com sabeu hi ha la mobilització aquesta contra les retallades que es fan cada dijous. I bueno, la veritat és que hi ha molta gent, està una mica desbordada la cosa i s'ha fet una columna per la vegetació que ha donat la volta i per fer temps, diguéssim, perquè ja realment hi ha bastanta gent a tot carrer Pau Claris, a plaça Catalunya, a plaça Urquinaona i realment ha trigat un merder a començar. Però bueno, aquí estem, ens hem pogut escapar un moment i podrem fer les dues coses, dels titulars de la directa d'aquesta setmana y una mica de petita crònica, o sigui, anem endavant. Muy bien, capitán. Y bueno, pues ¿por dónde quiere usted comenzar? ¿Por la pequeña crónica o por los titulares de la directa? Fem una mica dels titulars, que ho tinc aquí així una mica innovador, aquí la lliureta, d'aquesta directa número 282, que va sortir ahir en data assenyalada 18 de juliol. Claro que sí, Capitán Cataluña ahí dándolo todo in the street, o sea, veraniego total. Cuéntenos. Mira, així ràpidament, A la portada, bueno, explica, aprofitant els 20 anys de Jocs Olímpics de Barcelona, la Pax Olímpica que es va decretar, diguéssim, l'any 92, és un reportatge a doble pàgina en què recordo una mica tota la part fosca d'aquelles Olimpiades, sobretot la part prèvia, en què es van detenir 38 persones per formar part de l'independentisme combatiu. I bé, és curiós aquest doble reportatge perquè fa un repàs dels últims casos d'infiltració policial fins al moviment social i bueno, comença des del cas Escala, que és abans de les Olimpíades, fins a un cas curiós que explica del 15M de Sevilla, descobert ara fa poc. Un reportatge molt, molt interessant i que pels temps que corren doncs, és bo saber també. Algo había oído yo hablar de ese reportaje, sí. Síganos contando. Bueno, més coses, doncs. També hi ha el tema de les naus abandonades a Barcelona, a la zona del districte del 22 Arroba, en què allotgen unes 300 persones que no tenen habitatge i que ara estan amenaçades d'allotjament. També hi ha un reportatge una mica que explica la situació i el més curiós del cas és que aquestes naus, la majoria, totes aquestes naus de les zones antigues industrials del Poble Nou, que ara és el del 22 Arroba, són propietat de famílies de burgesia catalana, no? I el més curiós és que algunes d'aquestes famílies han fet enviaments d'ajut humanitari a Etiòpia, no? I d'altra banda, pues, tenen tot el tema aquest d'aquestes naus que s'estan desallotjant, veurem com va la negociació perquè hem pressionat els veïns, però bueno, aquí ho explica també aquest reportatge molt bé. Adiós rogando y con el mazo dando, no? Síganos contando. També a la part dels quaderns, un reportatge de tres pàgines, no?, d'una mica com el poder està utilitzant el sistema punitiu i penal a Catalunya arran de les últimes protestes socials per crear una mica tota la imatge de l'enemic, de l'antisistema i tot això, no? El que més destaca aquest reportatge, que també es pot saber i els temps que corren, és el més important que destaca és l'ús il·legítim que es fa de la presó preventiva, no? Arran de les últimes detencions que hi ha hagut amb gent que té arrelament i que té domicili conegut i tot, però se li aplica la preventiva indiscriminadament. Això també és el tema de les últimes mesures que les han hagut de retirar perquè molts advocats ni els mateixos advocats les veien bé, que és el tema del web de delacions mític d'interior, i també repassa temes com que l'estudi que es fa de l'obligació de les persones que van a les manifestacions d'anar amb la cara descoberta, mentre que la policia continua anant sense identificar. No? Tot això en un reportatge de 3 pàgines que també està bastant bé. I tinc temps d'una coseta més? Por supuesto. Pues mira, també volia destacar una entrevista a doble pàgina, a la part dels quaderns, que és una entrevista que es fa a Pablo Guerra, que és un sociòleg uruguaià, i bueno, explico una mica el sistema de fires que fan a Lletifrancs, de fires d'economia solidària, no? Que diferents cooperatives, associacions, camperoles i petits productors pues, es reuneixen un cop a l'any, que organitzen durant 3 mesos abans, pues, una mica es reuneixen, intercanvien productes i fan una mica de difusió de l'economia solidària. No? I això està, bueno, és una mica una experiència en què s'ha basat també per intentar aquí a Barcelona, que es farà aquesta tardor, la xarxa d'economia solidària, el 26 i 27 d'octubre, muntarà també una fira inspirada, diguéssim, en aquestes que es fan a Llatinoamèrica, una mica per potenciar el mercat social. No? Tot això, i més coses, la directa aquesta 282, que va sortir ahir 18 de juliol, què et sembla? Pues me parece muy Ricardo, pero vamos, para un día como hoy, madre mía, se nos está colapsando el teléfono, Capitán Cataluña ahí totalmente infiltrado, ahí en las movilizaciones a tope con la directa. Cuéntenos lo primero, háganos la primera crónica, o lo primero no, lo segundo, háganos la primera, joder, con la primera, háganos la segunda parte, la crónica pequeña, ¿cómo va la cosa, cómo va el tema? Ahora estoy viendo aquí por la Vía Laietana, que está bajando, diguéssim, ja comença a baixar la mani, la part més de sindicats oficials, i després també hi ha bastanta gent autoorganitzada que abans, com que no avançava la mani, doncs s'ha fet una volteta, s'ha tallat la Gran Via, s'ha baixat pel carrer Bruc i s'ha tornat ara cap a la Via Laietana per començar a baixar. No sé, no puc fer una estimació de la gent que hi ha, però molta gent. La plaça Catalunya estava quasi plena, també els carrers adjacents del tema de la plaça Urquinaona, i destacar que, bueno, molta gent, també canalla, molta gent de totes les edats i tal, de les assemblees de barri, de sindicats alternatius, bueno, una mica de tot. Ha començat amb molt de retard, realment, perquè hi ha moltíssima gent. Uy, pues qué alegría nos das, capitán, qué alegría. Lo que sí que te iba yo a decir es que casi que te vamos a despedir porque nos están llamando, alguien nos quiere comentar alguna cosa y bueno, te queremos dar las gracias por tu intervención, como siempre, capitán. Doncs res, doncs moltes gràcies, saludar a tota la gent de l'audiència i aviam si ara ens hi podem reenganxar, que fa baixada. Claro que sí, mira, te va a saludar hasta el becario y todo. Saluda, becario. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eso, capitán, mil gracias. Dele, sigue dándole duro con la directa y con las movilizaciones. A tope ahí. Sol y mar, per tots el foc, Costa Brava, catalana. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos por ahí una llamada, señor oyente, señora oyenta, que nos está llamando, 933594900, vuelva a llamarnos, por favor, que queremos oír lo que nos tiene que decir. De hecho, hasta interrumpiremos, si es necesario, los temas que vayamos a poner, que ahora vamos a poner uno, ¿te parece? Así hablamos, bueno, esto es... Hola, vaca. Hola, vaca. Mira, tengo 6. El atraco de los payasos. O la barca. Animal mineral. Lionel, 6 años, matador de monstruos. Odisei de la vaca Marguerite y su amigo imaginario. Mammoth in the room. Yo creo que animal liberal. No. Animal mineral. Mineral. Animal liberal, no. Liberal. Ahí está. Pues vamos con animal mineral de O la vaca, que tocan en fiestas de Poblesec a las 6 de la tarde este sábado. Carré Blay 35. Vamos allá. Nos ha pillado el toro un poquitín, pero nos ha pillado porque tenemos una llamada. Señor Irascible Ock, ¿está usted ahí? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí irasciándome. ¿Le ha gustado el pitido? Muy bien, ha sido muy bonito, ha sido muy, muy Mackey, muy fugazi. Ya lo imaginaba. Seguro que nuestros compañeros de Fact de Bastas estarán ahora mismo flipándolo con el pitido que ha habido, sí. Por supuesto. Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen, porque tampoco me suelo contar. Ahora mismo estoy abajo, digamos, ya casi llegando abajo de Vía Laietana. Y veo gente por delante, veo gente por detrás, y por detrás parece que no se acaba mucho. O sea, estoy viendo el final, que es en Urquinaona, y sigue habiendo gente. O sea, aquí está bastante petado de peña. Y la verdad que poca cosa remarcable, muy, muy pacífico todo, gente de todo tipo, de todas las edades. Tengo aquí una señora de unos 70 años que me mira así, medio raro. Salúdela de nuestra parte. Dile saludos de Radio Bronca. Saludos de Radio Bronca, señora. No me ha oído. Pues esto, y bueno, y ahora mismo, pues como ves, hay muy poco ruido porque estoy en la zona en la que menos gente hay de la manifestación. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque está el sindicato de policía aquí al lado y apestan. ¿El sindicato de la madera? El sindicato de madera, sí, señor. Sindicato de los maderos. Han venido a manifestarse aquí. ¿Está visto, chico? Sí, estaría, me encantaría que algún día se tuvieran que pegar unos a otros. Era muy bonito. Sí, antes nos han llegado informaciones sobre este tipo, pero sí, molaría que se pegaran o que hubiera detenciones de secretas. Ahora ya los secretas están ahí todos, claro. ¿Cómo? Que los secretas estarán ahí todos. Tienes que hablar muy alto porque, como verás, estoy en la calle y... Que los secretas estarán ahí todos. Ah, sí, yo tengo un par, que son colegas, además. Porque, claro, son del sindicato de la madera. Claro que sí. Bueno, pues esto es como lo más remarcable, y la manifestación está muy delante, la cabeza de la manifestación está muy delante, o sea que tengo la impresión de que es bastante, bastante lleno. O sea que, al contrario de las previsiones que decía usted que habían al principio cuando nos ha llamado a otro programa que se llama Ojalá esté mi bici, la cosa parece que ha ido a mejor, que nos han dicho que está petado por todos los lados. Han pasado de las 7:30, la gente ha empezado a venir en tromba. Supongo que hay gente que está trabajando algo. Me acaban de echar colonia en la espalda. ¡Ah! Debe haber sido la policía. Claro, como has dicho que apestaban, te han echado colonia para que no apestes. Sí, ¡ah! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Odio la colonia! Bueno, nada más. Simplemente decir esto, que cada vez hay más gente y que esperamos que vayan a la mierda los capitalistas. Pero eso lo esperamos nosotros también, pero que tampoco te pongas a odiar ahí a Colonia, pobre gente, que son alemanes pero no tienen la culpa. No te preocupes, no ocurrirá. ¿No ocurrirá tu odio a Colonia? No. Hombre, si es a la colonia de los colonos israelíes, entonces sí. Te dejo, que te digo que es peor y está la policía por aquí cerca. Muy bien, pues Ale, que no pase nada, cuídese Melé y un abrazo ahí para todos. Todo el mundo, los abrazaré uno por uno. Ahora empiezo. Vale, hasta luego, chao. ¿Cuánto crees que tardará en abrazar a todos? Y abrazará a la policía también. Pues digo yo que sí, pero no te me cueles, que iba a subir ahí la música y te me cuelas ahí rápido. Pero claro, con lo poco que estás hablando hoy, la verdad, corazón de mi vida... Claro, me tienes aquí sin contratos, sin dejarme hablar... No te dejo ni los controles, me cago en Satanás bendito. Encima para saturar, como siempre. Total. Si para lo que hay que decir, pues saturo y saturo. Pero es que han cambiado un poco los micros, ya no hay que ponerse tan cerca, hay que ponerse más lejos. No sé si te has de acuerdo, tú has saturado antes mogollón también. Y yo voy mirando un poquito aquí, pero claro, es que mirar, controlar aquí, es que soy un hombre, como le he dicho antes a la mujer que nos ha llamado. Digo, soy un hombre, no doy abasto. Van Basten, no doy a Van Basten. Bueno pues parece que hay, sí, movidita rica. No, tendremos que acercarnos por ahí a ver qué está pasando, a ver si llegamos a tiempo. Nos quedan 5 minutillos. ¿Tienes ahora alguna no agenda? No. Nos teletransportamos. Nos teletransportamos gratuitamente, sí, porque como no sea gratis el teletransporte, mal andamos. Uy, si el metro que vas ahí en Sardinao te cobra un pastón, el teletransporte vas a ser jodido, ¿eh? ¿Te podrás colar en el teletransporte? Oye, a lo mejor sí, ¿eh? ¿Y habrá revisores de teletransporte? Que salgas ahí de repente en las Malvinas... O en las Maldivas, o en las Seychelles, porque te has teletransportado y te pidan ahí el ticket. Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, ¿qué podemos decir de agenda? Yo puedo decir la agenda que sé, que es que este sábado celebramos 100 conciertos de Ojalá Esté en Bici gracias a nuestros primos de Human Feather. Y vaya, que podemos a lo mejor poner un temilla de ellos, que ya se han puesto por aquí, pero para que sepa, porque la gente de Human Feather son peña de Common Deflection Problems. Entonces a lo mejor podemos ponerles un temilla. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Por qué hablas así? ¿Porque hablo cómo? ¿Qué dices palabras? ¿Palabras de qué? Human Feather. Ah, porque hablo en inglés, hablo en Antonio. Antonio inglés. Efectivamente, ahí estaba el chiste. ¿Qué fue de ese hombre? Se fue a América, ¿no? Yo diría que para que se lo cepillaron. Yo, mi teoría estaba es sucio. Que se lo cepillaron, sí. Estaba sucio y se lo cepillaron, sí. Yo creo que sí. Va a ser eso. Va a ser eso. Pues mira, vamos a poner un tema del último disco de esta gente que se llama We All Play Synth. Y tengo The Cult of Moloch, Steve, Hugo in the Continent, Urania, Lot of Fun, Down the Vatican y Kashba. ¿Cuál quieres? Tú has estudiado en Opening, ¿no? En Opening, yo he estudiado en Carrascal del Obispo. ¿Qué quieres? Que tenga una pronunciación ahí exquisita. The Cult of Moloch, Steve, Hugo in the Continent, Urania, Lot of Fun, Down the Vatican, Kashba. ¿Mejor? Fair Certificate, por lo menos. Por lo menos. Bueno, claro que sí, hombre, que yo soy un hombre culto y limpio. ¿Cuál quieres? Kashba, por ejemplo. Kashba, venga, pues vamos a poner Kashba de Common Defection Problems. Ya nos vamos a pirar por la puerta de atrás. No sin antes recordarles que podrán disfrutar de Common Defection Problems de Ola Vaca, Opatov, Foya y Juan y también Ordinaria Hit en las fiestas de Poblesec en el escenario del Carré Blay 35 en Barcelona. Pues tocarán por ese orden que he dicho, quitando Common Deflection Problems, que tocan los cuartos a las 9. Pero la cosa empieza a las 6 con Ola Vaca, que son grandiosos, la verdad. Vayan a verlos por la patilla y en la calle. Metro Poblesec, fiestas de Poblesec. Muy bien. Sí, pues venga, vamos allá con Common Deflection Problems, con la canción Kashba. A ver si se reproduce, yo creo que así va a ser en un momento o en otro, porque es que esto, claro, del internet aquí. Dime tú, ¿sabes? ¿Ya lo tienes pinchado al vecino? No lo tengo pinchado al vecino, no, pero es que no sé qué mierdolos le pasa que no carga. Vamos a quitarle todo, a ver si el hombrito carga o no carga. Es que, claro, uno pone los Bandcamps, que esto está en el Bandcamp de Common Deflection Problems y no hay tu tía. Aquí el internet. Está en el bancal. En el bancal, efectivamente. Está en el bancal. Pues mira, chico, no te lo voy a poder poner. Porque no para aquí con los griteríos que hay por debajo de los Willis Drummond. No te lo voy a poder a poner. Vamos a tener que poner otra cosa que va a ser Ordinaria Hit. Y pues mira, vamos a poner una canción que va muy bien con lo que estamos hablando, que hemos hablado ahora en este pequeño especial de cobertura de los recortes, la manifestación contra los recortes de Rajoy y del Partido Popular, que está siendo multitudinaria por todas las calles del centro de la ciudad. Vayan para allá y les dejamos con Ordinaria Hit, concretamente la canción se llama Funcionario. Ahí vamos. Bueno, becario, no nos hemos despedido bien como Dios manda. Despídase usted y yo seguimos cantando. Quiero cantar un tema de Medina Zara que se llama Necesito respirar el aire fresco. Pues eso necesito yo. Pues vámonos a me respirar. Me tienen aquí esclavizado en un zulo calenturiento. Y despidamos a nuestra audiencia con los compases de Funcionario de Ordinaria Hit, ¿no? Sí, nos vemos, nos oímos el próximo jueves a la misma hora en el mismo sitio. Hasta luego.